Soy Yolanda. Vivo en Lanús. En estos momentos estoy en la Facultad de Medicina y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Buscaron a Santiago Maldonado? ¿Está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado?